Por lo general siempre que predico en contra de la falsa doctrina, de lo que se está haciendo mal en las iglesias. Hoy no. Hoy quiero predicar cuán poderoso ha sido Jesús en mi vida y cuán poderoso es Jesús en nuestras vidas. Amén. Los voy a invitar a abrir la palabra en el libro de Efesios. Efesios 5, capítulo 5. Qué tremendo, ¿no? Porque hoy, antes de poner un pie en la tierra, antes de levantarme de la cama, oré al Señor y le pedí. No preparé nada, estuve todo el tiempo trabajando el día de hoy y no tenía una palabra preparada, pero yo creo que Él es poderoso en todos los sentidos. Él es poderoso para sanar. Él es poderoso para liberar. Porque realmente no importa la situación en la que estemos. Creo que Él nos hace libre frente a cualquier situación. ¿Y por qué les digo esto? Porque hoy cuando me levanté, enseguida, antes de levantarme de la cama, oré, consagrando este día para Él, ¿verdad? Y bueno, y pasó eso, hermanos. Tuve un ataque porque estaba hablando con un compañero que también sirve, un hermano, vamos a decir, de otra iglesia, y que está errado, ¿viste? Que está en la doctrina, no es la sana doctrina, es como dice Timoteo. Son doctrinas, son malas doctrinas. Y bueno, y le dije que mi forma de expresarme era como que yo era cristiano y él no, porque yo conozco la sana doctrina y conozco un poco más la palabra. Pero qué tremendo, porque al rato me vino la prueba, como para decirme: ¿sos cristiano? Ahora te va a venir la prueba. Y si a mí me hubiese venido esta prueba antes, yo no estaría predicando la palabra. ¿Por qué? Porque estaría en una comisaría, o estaría en un lugar peor también. Porque Dios ha trabajado mucho en mi carácter y hoy, gracias a Dios, puedo decir que en esa área soy una nueva persona. Porque murió ese Martín. Murió esa persona impulsiva. Esa persona agresiva que no lo podía mirar o hablarle mal porque lo crucifiqué. No me servía. No le servía para hacer la obra de Dios. Y hubo que crucificar esa parte de mi vida, así como todos los días tenemos algo nuevo que aprender. Amén. Efesios capítulo 5. Andad como hijos de luz, dice el título. Y qué tremendo, ¿no? Porque uno muchas veces quiere predicar la palabra y se complica. Es bravo, pero le doy gloria a Dios por eso. ¿Por qué? Porque sé de qué lado estoy ahora. Y si se me levantan guerras, es porque el enemigo también sabe de qué lado estoy. Amén. Andad como hijo de luz, dice. Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados. Es nuestro Padre. Seamos imitadores de Dios. Hay que aplicarlo también. Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados, dice la palabra. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrece sacrificio a Dios en olor fragante. Qué terrible, hermano, porque yo le estaba predicando y me está viniendo a la mente que yo le estaba diciendo que un cristiano tiene que es muy grande la palabra cristiano. Porque yo le dije que la Biblia no decía lo que él me estaba compartiendo. Y Cristo murió por nosotros. Y aquí está la palabra de Dios. Creo que como cristianos tendremos que todos los días tener un vocacional de lectura para leerla. Y sabiendo que Cristo nos amó por nosotros, murió por nosotros y nos amó, yo le estaba predicando y sentía como que yo era cristiano y él no. Cuando vino la prueba, me mordía por no ser cristiano. Yo les digo la verdad, que la carne, bueno, el pensamiento, ¿no? Y qué tremendo, porque fue una ofrenda para él lo que yo hice también, aguantarme. Fue agradable para él, creo yo, el limitarme, porque en otro momento no me hubiese contenido, ¿verdad? Seguimos en el 3. El olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre entre nosotros, dice, como conviene a santos. Ya sabemos que santo no significa tener alas, y sabemos que santo es un... estamos siendo santos hoy porque santo es apartado para Dios. Ni palabras deshonestas ni necedades, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Yo le dije: Señor, gracias por lo que vas a hacer en este día, sin saber que venía una prueba grande y que me venían a acusar, y una acusación muy dura, muy grave. Gracias, Señor, le dije, porque Satanás sabe de qué lado estoy y no estoy de más del lado de él. Amén. Y le di gracias por eso. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Estas personas, que Dios tenga misericordia de ellas, hermano, porque está diciendo claramente que no tienen lugar en el reino. Y qué tremendo, porque yo le decía: tenés que bendecir a los que te maltratan. Y esa persona me estaba agrediendo casi físicamente. Y cuando entré dije: gracias, Señor, bendícelo en el nombre de Jesús. Tenés que bendecir como cristiano a los que te maldicen. Es tremendo. Y qué tremendo, porque a mí si me agarrabas antes, ya no sé si te iba a bendecir. En el nombre de Jesús, Padre, bendice su vida. ¿Sabés qué? Me di cuenta después que estaba lleno de odio. Estaba mal, estaba angustiado. Y qué tremendo, porque Dios permitió que viniera solo. Ayer vino acompañado a buscarme para agredirme. Así que si Dios me guardó ayer de que me robara y también de que me hincharan. Qué tremendo, ¿no? Porque yo me pongo a observar y en el mundo no me pasaba esto. Ahora que estoy con Cristo, vienen las pruebas. Pero qué tremendo, porque al iniciar mi esposa predicó que Dios probó a Job. Permitió que le pase eso. Porque, como ella bien dijo también, Dios no nos da una prueba que no pueda superar. Y me guardé en el molde y le di la gloria a Dios cuando entré. Y le pedí: Señor, que me guarde, que me siga guardando. Qué tremendo, ¿no? Porque estas personas... acá no habla, ¿no? Pero tienen el corazón contaminado también. Porque las cosas buenas salen del corazón, pero las cosas malas también. Que nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Yo estaba predicando la palabra, hermano, y estaba predicando a un muchacho que hace 3 años sirve en una iglesia. Yo no hace 5 meses capaz que estoy acá, ¿verdad? Y él, digo, qué tremendo, porque capaz que me sala, digo, ahora conoce mucho la palabra y me dice: esto está mal. Con lo poco que le dije, me dijo: se ve que conoce mucho la palabra de Dios. No hace 3 años que sirvo en una iglesia, pero es la gracia de Dios, que Él me eligió, dice la palabra, que yo no lo elegí a Él. Él me eligió para yo hoy estar acá. Porque yo pasaba por acá y ni miraba para acá. Yo iba a otra iglesia y estaba en esa iglesia y era solo esa iglesia. Dios tiene control de todo cuando vos realmente querés dejarte usar por Él, ¿verdad? Y dice, tremendo, que nadie os engañe con palabras vanas, porque de estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Ahora, yo le estaba predicando al muchacho que un cristiano, yo estaba del otro lado siendo cristiano y él no. Dice, qué tremendo, ¿no? Porque un cristiano de verdad, le digo, cuando a alguien le está agrediendo, lo bendice. Cuando a uno le pegan en una mejilla, pone la otra. Y al rato me vinieron a dar en la mejilla. Y la tuve que aguantar las dos veces por lo que había predicado, para ser obediente a lo que estaba predicando y a la palabra de Dios. ¿Amén? No sea después partícipe con ellos, dice después. Mira si me agarraba la espina con él. Digo, ¿dónde estaba lo que prediqué? ¿Dónde iba a quedar? ¿No? Me parece que no tendría que estar acá si hubiese reaccionado. Porque en otro tiempo erais tinieblas, dice. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Porque en otro tiempo yo era tiniebla. Y gloria a Dios. Mas ahora sois luz en el Señor. Y dice, punto y coma, andad como hijos de luz. Hermano, yo estaba en tinieblas. Estaba en tinieblas. Les dije, capaz que todavía no va cerrando, pero yo les voy a predicar lo poderoso que es Dios. Y estaba en tiniebla y ahora soy luz, dice la palabra. Qué tremendo, porque en otro tiempo era tiniebla, pero Dios me sacó de eso. Me hizo libre, dice la canción. Gloria a Dios. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Qué tremendo, porque me vinieron a acusar. Una acusación muy grave. Pero yo sabía que no era verdad. No podía responder. Estuvimos hablando de estos días sobre el eco. Cuando vos hablás y escuchás el eco, recibís lo mismo. Yo no quería recibir lo mismo que esa persona que me vino a agredir. Yo, con toda bondad, porque le hablé bien, le dije, estás equivocado. No es correcto, le digo, está faltando respeto a la casa, a mi casa, a la casa de tu hermana. Fue peor. Se manifestó más. Y bueno, y ahí es donde dice la palabra, toda bondad, justicia y verdad. Si sabés que no es verdad, vos tenés que caminar en la verdad. La mentira pasa a ser verdad si vos la crees. Si no, siempre va a seguir siendo mentira, como lo que hablábamos. De la verdad desnudo y la mentira disfrazada de verdad. Tremendo. Comprobando lo que es agradable al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios que hoy con mis acciones, imitando lo que yo hacía en tinieblas, agradando al Señor, y vuelvo al título, andando como un hijo de luz. Qué tremendo, hermano. Y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndelas, dice. Vino por un camino, hermano, y se tuvo que ir por siete, porque no se fue ni confrontado, porque ni siquiera cuando en el insulto, en el ataque, yo no respondía nada. Aparte, a pesar de todas las acusaciones, uno tiene que estar tranquilo frente a esas situaciones, como cristiano, les digo. Antes no. Tremendo. Repréndela, dice. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Hermano, yo era esto. daba vergüenza hablar de mí. Mis padres, no, allá viene Martín, no, no, allá vive con una gurisa. Allá viene, mañana, al otro rato anda con otra. Era lo peor. Estaba en tinieblas. ¿Eh? Es vergonzoso lo que era antes, pero soy una nueva criatura gracias a la gracia de Dios. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que lo manifiesta todo. Qué tremendo, hermano. La luz lo manifiesta todo. Al yo hablarle más tranquilo, calmado, era peor, como les dije. Tranquilo, no es, calmate. No, pero es la luz. Es, no, no, no podés confrontar a la luz. Creo que no se puede enfrentar la luz con otra luz, ¿no? Es tremendo, hermano. Porque claro, cuando vos llegas a tu casa y está la luz apagada, está la oscuridad. Digo, si vos prendés la luz, la oscuridad se va. Y dice la palabra que donde hay luz no puede haber oscuridad. Amén. Así que qué tremendo, ¿no? Mas todas las cosas son puestas en evidencia por la luz, dice. Son hechas manifiestas porque la luz lo manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos. Gloria a Dios, hermano. Y te alumbrará Cristo. Así estaba yo, hermano. Era, caminaba, andaba por el mundo, pero andaba dormido. Estaba como muerto. No tenía vida porque andaba en tinieblas. Hay muchas personas hoy en día también que están en tinieblas. Y creo que los hijos de luz somos los que tenemos que llevarle esa palabra. Porque poderoso es el Señor. Si lo hizo con nosotros, creo que todos en algún tiempo fuimos tinieblas. Y nos restauró. ¿Por qué no con ellos? Yo tengo certeza de que Dios puede transformar muchas vidas en este barrio, en el mundo, en el Uruguay. Creo que Dios no se limita por barrio. Creo que Dios se manifiesta donde están los andan hijos de luz. Y que, como bien decía Ana Laura, que sean valientes, que vayan y le digan, Cristo te ama. Capaz que ni lo conoces. Yo a veces estoy trabajando, vendiendo perfumes, y golpeo una casa y sale una muchacha o una señora, y te das cuenta en la cara cuando las personas están tristes, ¿verdad? Dios te bendiga. Les muestra una sonrisa y les cambia la cara. Es ¿Cómo vos lo tratás? ¿Cómo querés recibirlo? No, señora, arrímese, que la voy a perfumar gratis. La señora estaba adentro, angustiada. Llega un muchacho con una sonrisa a la puerta de la casa, diciéndole que la va a perfumar gratis. Este muchacho está loco, dice. Y así es, bondadoso, dice la palabra que tenemos que ser. Mirad pues con diligencia cómo andéis. No como los necios, sino como sabios. Yo te voy a decir la verdad. Yo era necio. ¡Oh! Era necio. Y creo que todavía Dios puede trabajar conmigo en esa área. Pero era necio. Y hoy creo que estoy superando no ser tan necio. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, dice. Todos los días me levanto y trato de orar y decirle buen día. Al primero que le digo buen día es a él, antes de a mi esposa. Porque mi esposa no sabe cuándo yo abro los ojos de mañana. Y él sí, todo lo sabe. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Amén? Qué tremendo, ¿no? Y los voy a invitar a ir unos capítulos más atrás. Creo creo que está en, acá está, en Gálatas 5. Qué tremendo, ¿no? Dice: estar firmes en la libertad. Cristo me hizo libre de eso. Me había hecho libre de mi carácter. Ahora, yendo un poquito más atrás, encontré que tenía que estar firme en la libertad. Digo, pero si me hizo libre, acá dice estar firme, se ve que me tengo que mantener. No es Cristo me hizo libre y ya agarro para allá y le doy. Tengo que mantenerme como estoy. Y qué tremendo, porque está acá estar firmes en la libertad. Y un poquito más atrás dice exhortación en el 4:8, capítulo 4, versículo 8, dice exhortación contra volver a la esclavitud. Me estaba hablando a través de su palabra, porque digo, soy libre, no puedo volver a ser esclavo. Si Él me sacó a luz, Él no quiere que yo vuelva a las tinieblas. Él es poderoso y yo lo único que tengo que hacer es obedecer su palabra, tratar de agradarle todos los días, en mi diario vivir, ¿verdad? Como decimos nosotros, estando firme en la libertad. Porque, hermanos, yo, muchas personas que acá están no saben que yo la primera vez que fui libre fue cuando estuve preso. Ese es el poder de Cristo. Aún estando preso, fue la primera vez que yo me sentí libre de todo. Porque estaba dentro de una celda, pero estaba la presencia de Dios siempre conmigo. No tenía tele, no tenía celular, muchas veces no teníamos luz. Imagínense ahora acá predicando con la luz apagada y ustedes escuchando solo mi voz, no los parlantes, ni gloria a Dios, no, que estamos reunidos, congregados. Pero cambia la verdad, ¿o no? Y estaba ahí porque al no tener nada que me distraiga, tenía más comunión con Él y estaba más en oración. Y qué bueno, hermano, porque estoy volviendo a eso. Estoy manteniéndome firme en la libertad. ¿Saben que después que yo salí, volví a ser esclavo? Volví al mundo de vuelta y volví a amar más las cosas del mundo que quien me salvó. Y lo quiero decir, lo dijo una persona que no es de mi agrado, pero en la Biblia Dios se hace llamar como el gran yo soy, ¿verdad? El gran yo soy. Dice que Él es el que me salvó, Él es el que me salva y Él es el que me va a salvar. Él es el que me liberó, Él es el que me salva y Él es el que me va a liberar. Es Cristo el que te libera y el que te quiere liberar. Él me liberó estando preso. Él me está liberando ahora y Él me va a liberar más adelante si yo me mantengo firme en la libertad. Vamos a leerlo. Estad pues firmes en libertad con la que Cristo nos hizo libre. Él murió por nosotros, Él nos amó. Éramos presos del pecado, estábamos condenados. Y como dice también la palabra, amó tanto Dios al mundo que mandó a su único Hijo a morir por nosotros, para hacernos libres, hermanos. Gloria a Dios. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Yo leía esta palabra y digo, pero está acá, esto lo escribieron para mí, porque digo, todo coincide con lo que está pasando. Y entonces Dios me pone la palabra para ministrarte, creo que correcta, porque hoy en día, de cuántas cosas, no sin darnos cuenta, estamos siendo presos. Yo cada vez quiero mirar menos mi celular. ¿Será porque siempre que viajo en ómnibus veo a la gente presa, hermano? capaz que suena duro, pero es la verdad. Están presas del celular. No miran nada de lo que hay alrededor. No disfrutan el paisaje, los árboles, los creó Dios, hermosos. No disfrutan. Tienen el celular en los ojos. No levantan la vista. Se caen, se tropiezan en la calle. Tremendo. Están presas del celular. No tienen. Están todo el tiempo. Tremendo, hermano. Están firmes en la libertad, dice. Hermano, mi celular está acá. Cuando yo ando con mi, muy rara vez me vengo con el celular a mí. Ya me acostumbré a andar sin el celular. Y le doy gloria a Dios por eso, porque sé que va a llegar un momento que no vamos a tener celular. No sé cuántos lo saben esto, pero en algún momento la tecnología no creo que resista. ¿Y qué van a hacer esas personas que están todo el tiempo con el celular a la mano? ¿Cómo se van a moldar a un mundo sin celular cuando están todo el día con eso? ¿No se preguntaron eso? Dios me hizo libre de eso a mí, estando preso. Y qué tremendo, porque quiero volver a esa libertad. Quiero mantenerme firme en esa libertad. Y aquí en su palabra me hace libre. Seguimos. He aquí, yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. En vez, testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. Acá Pablo estaba hablando, ¿verdad?, de tocar los puntos de la ley. Hablaba también de la circuncisión, porque fue en la época que estudiamos con los hermanos aquí en el estudio bíblico, en donde se discutía mucho la circuncisión. El judío, el no judío, ¿por qué te circuncidás? ¿Por qué no? De Cristo os desligáis los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído, dice. Qué tremendo, hermano. Muchas veces nos queremos justificar. Muchas veces queremos tratar de poner un pretexto, ¿no? Al mundo. A Dios no le podemos poner ningún pretexto. Podemos ponerle pretexto a alguno de los hermanos, pero no creo. De la gracia habéis caído, dice. Letal. Pues nosotros, por el Espíritu, aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Hermano, esta persona que me vino a atacar hoy, me puse a hablar después que se fue, pidiéndole que tenga misericordia de él. Señor, porque yo, si tengo algo claro, hermanos, que he visto siempre, es la justicia de Dios sobre mi vida, sobre la vida de los que aman a Dios. No creo que Él desampare a un hijo, porque Él es justicia, ¿verdad? Y si Él es justicia, Él la va a hacer. Yo estuve mal un tiempo porque hice justicia por mano propia. Fue cuando caí preso. Y después, cuando me hizo libre de eso, aprendí que la justicia es de Él. Si yo hubiese hecho justicia con mis propias manos, como les dije al principio, no estaría predicando la palabra hoy acá. Pues nosotros, por el Espíritu, aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Hay que aguardar la justicia de Dios. A veces creemos que, ¿cómo? ¿Por qué pasa todo esto? ¿Por qué todavía no logro ver la justicia? Acá dice en la palabra, nosotros por el Espíritu aguardamos. La carne te dice. ¿Viste que no hay justicia? ¿No les pasa? Hay que saber esperar en el Espíritu la justicia de Dios. Yo tengo certeza de que vamos a ver su justicia. Oro todos los días por ello. Y qué tremendo, ¿no? Porque a veces les pedimos justicia y no somos justos, como lo que estábamos predicando el otro día también. No creo que Dios escuche esa oración. pidiendo justicia cuando no sos justo. Creo que Él te va a dar justicia cuando uno trata de ser justo, hermano. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La fe que obra por el amor, dice. No importa si sos judío, si no sos judío. Acá te está diciendo que no es por eso. Te está hablando de la fe que obra por el amor. Qué tremendo, hermano. Porque ¿cómo nos amó Dios? Que aún cuando estábamos en tinieblas, ya nos había escogido para Él. Ya tenía su propósito. Vosotros corríais bien. ¿Qué os estorbó para no obedecer la verdad? Yo salí y cuando volví al mundo, nada me obligó a volver a la esclavitud. Yo mismo tomé la decisión y siempre predicamos la verdad, creo yo, y andamos en verdad, ¿verdad? Los hijos de Dios que quieren andar en luz, andan en verdad también. Y nada me estorbó para no obedecer a la verdad. Mi concupiscencia hizo que yo volviera al mundo y después no quería volver. Pero ¿qué pasó? Mi corazón no estaba tranquilo. No estaba, dormía mal. Estaba todo el día mal. Y un día me cansé y dije, yo quiero volver con mi padre. ¿Cuántas personas hoy en día conocen al Señor y se apartan? Yo creo que esas personas tienen un vacío en su corazón, hermano. Tienen un vacío enorme que no les permite descansar bien. Que cuando apoyan la cabeza en su almohada sienten que les falta algo. Y es cuando yo dije, yo quiero volver con mi padre, le dije a mi esposa y me dijo, ¿te querés ir para San Jacinto? Que mi padre iba en San Jacinto, mi padre terrenal. Y ella no conocía al Señor en ese momento. Tremendo lo que ha hecho Dios en su vida, gloria a Dios. Y está hablando de Dios, está hablando de mi Padre, de mi Creador, el que me liberó. Y el que yo sabía que si volvía a sus pasos, Él me iba a liberar de nuevo. Porque grande es su misericordia, dice su palabra. Amén. Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa, dice la palabra. Qué tremendo, ¿no? Porque no podemos hablar la verdad a medias, te dice acá. Si vamos a hablar la verdad, la vamos a tener que largar toda y sin ponerle un poquito de mentira. Porque si le ponemos un poquito de mentira, hermano, estamos leudando toda la masa. En otras palabras, una mentira chiquita pone en verdad verdades muy grandes. Esto me pasó en otra iglesia. Subió mi esposa a decir que tenía trabajo y le dijeron que diga que había sembrado para el estrado. No había dado nada. Todos los testimonios que había escuchado poderosos para mí de Cristo se volvieron todos una mentira, hermano. Todos se volvieron una mentira porque una pequeña mentira entró. ¿Cómo vas a subir a un estrado o vas a pasar al frente a dar testimonio diciendo una mentira? ¿Ustedes creen que a Dios le agrada eso? ¿Cuántas veces tenemos en el corazón pequeñas cosas, verdad? Que contaminan todo el corazón. Y es ahí donde no me gustó. Y empecé a ver que Dios me quería sacar de ahí. Ya me había mostrado varias cosas. Eso fue detonante, creo yo, porque después de eso ya fue desencadenante lo que pasó y Dios me trajo a este lugar. Qué tremendo, porque si yo pedí, hoy estoy predicando su palabra. Y allá también creo que tenías que pedir permiso hasta para salir para afuera. La bondad de los hermanos aquí presentes lo hace, lo están representando muy bien, Señor. Amén. Bueno, seguimos. Yo confío respecto en vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, más que os perturba llevará la sentencia. Más el que os perturba llevará la sentencia. Quien quiera que sea, ¿quién te está perturbando hoy en día, hermano? ¿Qué es lo que te está perturbando? ¿Qué le está perturbando en su corazón a ustedes? Acá me está diciendo que no importa quién sea el que te perturba, ya tiene su sentencia. Y volvíamos atrás y teníamos que un poco leudaba todo. Si yo me voy dos capítulos más adelante, y si paso al libro siguiente y vuelvo adelante, estaba en el 5. Andar como hijos de luz. Estábamos hablando de estar firmes en la libertad. ¿Cómo? Andando como hijos de luz. Creo que no se puede andar en luz con un poquito de oscuridad. No creo que un cristiano, como hablábamos ayer, como en la moto, tiene una reserva. Creo que todas nuestras partes de tinieblas se las tenemos que entregar a Dios, nuestras reservas, porque la palabra de Dios nos respalda diciendo que el que nos perturba llevará la sentencia. Quien quiera que sea, esto para mí es una promesa, porque después ahora voy a otro capítulo, pero qué tremendo, ¿no? Porque empezamos hablando de lo que Dios nos ha hecho libres. De la luz, de las tinieblas nos pasó la luz. Y ahí nosotros tenemos que estar firmes en la libertad. Y después nos exhorta, un capítulo más atrás, en volver a la esclavitud. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a lo que por naturaleza no sois dioses, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que queréis volver de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales hoy queréis volver a esclavizar? Yo no quiero volver ahí, hermano. No quiero volver a la mentira. Era un mentiroso. Qué tremendo poder decir hoy en día, predicar su palabra y decir que estoy en verdad. Tremendo. Tremendo el poder de Cristo, hermano. Y bueno, quiero invitarlos a un salmo ahora que fue tremendo para mí hoy. Salmo 121. Me dice amén cuando lo tenga. Gloria a Dios. Me hizo llorar este salmo hoy. Gloria a Dios. Jehová es tu guardador, dice la palabra. ¿Quién me cuida entonces? ¿Y quién me guarda? Si yo ando como hijo de luz, me mantengo firme en la libertad. Creo que acá hay unas cuantas promesas que me hizo Él, que las quiero compartir con ustedes. Alcé mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Preguntó. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Qué tremendo, hermano, porque... ¿Qué les dije hoy? El primero que sabe cuando abre los ojos es Él. Él no duerme. Me está guardando. No duerme. Me está guardando, dice. Y qué tremendo, porque ahí ya tengo una promesa. Él nunca duerme. Y si soy su hijo, me va a guardar siempre. No va a dormir para guardarme. He aquí, no se adormecerá ni dormirá. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día. Acá ya hay dos. Jehová es tu sombra de tu mano derecha. El sol que te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal y Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada. Desde ahora y para siempre, dice su palabra. Gloria a Dios. ¿Cuántas promesas tenemos aquí, hermano? ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo el poder de Dios y el poder de Cristo! Desde ahora y para siempre, dice. Esto no es por hoy. Mañana. Pasado. Esto había empezado desde el principio de los días. Y desde ahora, que ya lo sabés ahora, para siempre. Yo leí esto hoy y ya salí confiado, diciendo, gracias Señor. Gracias. ¿Por qué fue el quebranto? Porque yo no sabía todo esto. Sus promesas. Mi socorro. ¿Cuántas palabras aquí? No dará mi pie resbaladero, no me va a hacer resbalar más. Si soy su hijo y ando en luz, ¿verdad? No se dormirá el que me guarda. Qué tremendo, porque esto es algo que yo tengo en mi WhatsApp. Y no sabía que estaba en el 121. No se va a dormir el que lo está guardando a ustedes, hermano. No se va a dormir. No se adormecerá ni se dormirá. Cuando me despierto, abro los ojos. Buen día, Señor. Buenos días. Gracias por un día más de vida. Gracias por respirar vida. Cuando antes respiraba y estaba muerto. Qué tremendo el poder de Cristo, hermano. El poder que tiene para hacernos libres de todo lo que éramos antes. Qué tremendo poder ser confrontado con las verdades de Cristo y saber que lo que estaba haciendo estaba mal y que ahora puedo agradarlo a Él. Porque a mí, si no me decían que yo siempre actuaba mal, era mi carácter, me tenían que bancar así y que me banquen. Está mal, hermano. La palabra dice otra cosa. Tenés que ser bondadoso. Gloria a Dios. Y bueno, Jehová es tu salida y tu entrada. Yo tenía que salir y digo, y este loco no vendrá de vuelta a agredirme. Señor, guárdame, no me permita, Señor. Seguí leyendo. Estaba viendo Efesios para compartir con ustedes. Y fui a los salmos, porque es un salmo que pide protección en contra de los enemigos. Pero él me llevó a este. Me dijo, yo guardaré tu entrada y tu salida, desde ahora y para siempre. Yo confío en Dios. Yo conozco mucha gente que va a estas iglesias y cuando hablan de brujería y hablan de cosas del mundo, ¿verdad? Porque eso no proviene de Dios. Ya te dicen, te hicieron una brujería. ¡pam! Ya, mañana ayuno. Tremendo, hermano, porque acá me está diciendo que Él va a guardar mi entrada y mi salida desde ahora y para siempre. También tenemos un salmo que dice: el que habita bajo la sombra del Omnipotente, Salmo 91 puede ser, Él me va a guardar. Él es poderoso. ¿Por qué? Todo lo que le conté le está diciendo que cuán poderoso es Dios. Yo puse de mí. No puedo decir que por hacer una simple oración, Jesús, como decía Javier, Jesús me tocó una varita y me limpió todos mis pecados. Yo tuve que poner de mí, hermano. Yo tuve 10 años fumando y de la nada lo dejé por temor de Dios. No porque yo quería, porque quería agradarle. Y creo que los que realmente queremos ser hijos de luz, queremos agradarlo en todo lo que hacemos, en nuestros pasos. Podemos equivocarnos, pero no se dormirá el que te guarda, dice la palabra. Eso yo lo tomé como una promesa para mi vida que me está haciendo Él. Y diciéndome, podrás reparar, pero yo te estoy mirando. Desde ahora y para siempre. ¿Quién tiene el control de nuestra vida, hermano? ¿Quién queremos que tenga el control de nuestra vida? Porque sabemos que el mundo lo gobierna el príncipe de este mundo, Satanás. Ahora, yo he hablado con mucha gente en el mundo y les he predicado de manera distinta de la que hago hoy. Les he predicado a los varones, como vos. Le digo, ¿te gusta el fútbol? Sí, me gusta. Digo, mirá qué tremenda, le digo. ¿Vos sabías que el diablo está vencido? ¿Está condenado? Le digo. Cuando el diablo te viene a recordar tu pasado, vos recordarás de su futuro. Y le digo, ¿te gusta el fútbol? Sí. Vamos a hacer una cosa. Vos, vamos a hacer de cuenta que juegan un partido de fútbol. Dios contra Satanás, ¿verdad? Ah, sí, ya me prestan atención, ¿no? Porque si les gusta el fútbol, y ahí entras y le decís, mirá qué tremendo, saca a Satanás, se la pasa el de atrás al medio, se la pasa al delantero, le pega, gol. Golazo, ¿verdad? Porque hizo tremenda jugada. Ahora, saca del medio de Dios, porque fue gol. Te voy a contar algo. Le pega cuando saca y hace el gol. No precisa hacer ninguna jugada. Primero te voy a explicar por qué. Porque él creó el arco. Él creó el fútbol y él se dejó meter un gol por Satanás. Porque si Dios no quiere, no se lo deja hacer. Si le pega el arquero de Dios, hace el gol. Porque el plan de Dios es perfecto. Y ahí es cuando empezás a predicar de otra forma, dándose cuenta de que quién querés que sea el que gobierne tu vida. Alguien, yo me cansé de estar del lado de los perdedores, le dije. ¿Sabías? Porque está perdido. Estás perdido si servís a Satanás. Más aún, dice su palabra, que soy más que victorioso con Cristo Jesús. ¿Cuándo soy más que victorioso? Cuando pierdo. Muchas veces tenemos que perder para salir victoriosos, como hoy. Hoy yo tuve que perder. Me escucharon todos los vecinos humillándome, pero no vieron un Martín agresivo. Vieron un Martín que bendijo a esa persona que se fue. No me vieron bendecirlo. Dios sí. Ahora, ¿a quién queremos agradar nosotros? Sabiendo que Él nos guarda desde ahora y para siempre. ¿Queremos volver a las tinieblas? ¿Queremos volver a la esclavitud? ¿O queremos estar firmes y andar como hijos de luz? Creo que esto lo tenemos que examinar cada uno de nosotros, ¿verdad? Y saber de qué lado queremos estar. Yo le doy la gloria a Dios en este día porque sé de qué lado estoy hoy. Y sé de qué lado quiero estar mañana y pasado. Y ojalá que Dios quiera, hasta que Él venga, poder servirlo, poder honrar su nombre. ¿Amén? Vamos a orar, hermano. Vamos a orar. Gracias. Gracias, Señor. Gracias por este día. Gracias por darme el privilegio, Señor, de compartir tu palabra, Señor. Poderosa. Poderosa, Señor, para el rompimiento de fortalezas, Señor. Te doy gracias por lo que has hecho en mi vida. Te doy gracias por demostrar cuán poderoso eres tú, Señor, y cuán poderoso puede ser, Señor, en la vida de mis hermanos, Señor. Te damos gracias en este día, Padre amado. Te bendecimos, te exaltamos. Guarda nuestra llegada a nuestra casa, Señor. Guarda a mis hermanos, bendícelos, Señor. Toca sus vidas y demuéstrales también a ellos, Señor, cuán poderoso eres tú, Padre amado. Señor, yo te quiero pedir especialmente, Señor, por la vida de Javier y de María, Señor, por abrirme la puerta y para poder predicar el Evangelio, que es el poder de Dios, Señor. Te doy gracias. Bendice sus vidas, Señor, la de sus hijos. Bendice cada área, Señor, cosas que se propongan, Señor, porque ellos son tus hijos, Señor, y andan también como hijos de luz, Señor. Guárdalo, Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias. Bendice a mis otros hermanos, Señor. Toca sus vidas para que puedan venir a congregarse, Señor. Para que busquen, tengan más hambre y más sed de tu palabra, Señor. Y andar en libertad, Señor. Gracias, Señor, te doy por este día. En el nombre de Jesús dejamos este día, lo que queda de este día, en tus manos, confiando de que tú puedes seguir obrando, Señor, y vas a orar si así es tu voluntad, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Jesús, necesitamos ser como tú. Haz nuestro carácter más como el tuyo. Ayúdanos. Levanta sus manos y dígaselo al Señor. Sí, Señor. Jesús, haz mi carácter más como el tuyo. Más como el tuyo. Yo quiero ser. Quiero ser luz. Quiero imitarte. Más mi carácter. Quiero callar, Señor. Más como tú. Quiero bendecir. Yo quiero ser. Porque esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo. Porque yo quiero demostrar tu amor. Hazme hacer tu voluntad y morir a mi viejo hombre. Haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser. Sí, Señor. Haz mi carácter como el tuyo en esta noche, Señor. Jesús. Quiero caminar contigo, Señor. Haz mi carácter. Toca los corazones, Señor. Más como el tuyo. Yo quiero ser. Quiero ser como tú, Señor. Jesús. Haz mi carácter. Aunque no entienda las cosas. Porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo. Porque yo quiero demostrar tu amor a cada instante. Y morir a mi viejo hombre.